echándole un pequeño vistazo a las cinco canciones más populares este día en el año de 1975, de acuerdo a la encuesta realizada entre sus oyentes por Radio Monumental, que transmitía en esa época en AM, frecuencia modulada, en los 630, era la segunda en el cuadrante, o la segunda de la izquierda, si ustedes querían, después de la radiocadena central, que estaba en los 580. Don Colas, Will Call You, del grupo Sugarloaf. Y hoy conmemoramos el día del nacimiento de el padrino, así le llamaron, el padrino, the godfather of soul, de la música soul, Don James Brown. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I knew that I wouldn't. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, but I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good. Como hoy nació hace mucho tiempo, en el año de 1933, un 3 del mes de mayo, The Godfather of Soul, así le decían, Don James Brown, que incluyó, creo que para mí esa es la canción de las que más me gusta, sin embargo hizo como 1,000 canciones, ya que él fue la inspiración para muchísima gente, debido a que fue una influencia para muchísimos géneros. Y entonces el señor este nació, repito, 3 de mayo 1933. Y me imagino que si compraba lotería, la tenía que comprar lógicamente en 3. Él incluyó, digo, la gente productora de una peliculía que a mí me encanta, la pusieron en la banda de sonido de la película de Garfield, ¿sí? Garfield. ¿Por qué me gusta Garfield? Me identifico plenamente con él. Porque, al igual que Garfield, siempre estamos con sobrepeso. Al igual que Garfield, siempre estamos a dieta, pero nunca funciona. Al igual que Garfield, nos encantan las pastas. ¡Pasta, pasta, pasta! Bueno, son las 9 de la mañana con 58 minutos y me parece que es muy buena hora para que ustedes echen una marcadita. A ver, teléfono. Está libre en estos instantes aprovechemos que la inteligencia del Estado todavía no nos lo interfiere, y tengo ya desplegada mi lista de música que está a su disposición. Ah, dentro de un ratito me pidieron una, pero tengo que poner a me dijeron que a Rafael junto con Rocío Dúrcal, no sé si la tenga, pero de todas maneras voy a hacer más que lo imposible, porque cumplen, y eso no cualquiera, 22 años de casado don Carlos Salles y Griselda Rosana, su esposa. No les puedo creer, me tienen abandonado. No me marcan mi número de teléfono. ¡Qué barbaridad! Me siento solo, triste, ¿qué más? Abandonado, como que si fuera Anita la huerfanita. Sí, a propósito, hay una peliculía nueva de Annie, que es así de la huerfanita y toda la cosa. Se las recomiendo. No, creo que no, definitivamente no la compren. No la compren, ¿para qué? 22-23-01-72, creo que es verdad. Siempre me equivoco. Ah, va, sí. 22-23-01-72, hágalo sonar y a ver con cuál canción le podemos complacer en este día domingo, domingo de la cruz, domingo de sincretismo, porque pues nuestros ancestros hacían sus ceremonias, más que todo para que hubiese cosecha abundante. Luego llegaron los españoles, impusieron la cruz y allí hubo una simbiosis. ¡Ajá! ¡Aló! No, buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está usted? Muy bien, gracias. Aquí, como siempre, sintonizando su magnífico programa. Yo quiero saber si usted es de los que, como yo, le encantan las tradiciones y ya puso su cruz de palo de giote. Pues no, fíjese que no le he puesto desde que... Y estoy faltando, de repente va a venir a bailar el cachudo ahí al patio. ¡Uy, qué barbaridad! ¿Y qué va a hacer usted si ve al cachubo? No, tiene que poner la cruz de inmediato. Bueno, si no la pongo, por lo menos una mi libra de mango me voy a comer. Muy bien. ¿Qué canción quiere que le pongamos? Mire, fíjese que la semana pasada puso por ahí una versión francesa de una canción que dice palabras, palabras, palabras. Ajá. Yo nunca le había escuchado y usted solo puso un pedacito, ¿verdad? Quisiera ver si me la podría poner completa, por favor. ¿Cuál? ¿La de la canción en francés? ¿La quiere usted? Sí, en francés. Vaya, pues con todo gusto le vamos a poner las paroles, paroles, paroles. Ok, muchas gracias. Buen día. Vaya, pues igualmente. Por cierto, la semana pasada dije yo, bueno, las tales palabras, palabras, palabras, es una canción que no me imaginaba tuviese tanta versión en diferentes idiomas. Sí, se le echaron en turco, se le echaron en griego. ¡Aló! Ahí, donde está Sergio Gallardo, comentarios con ustedes. Ahí está, que ahí donde hay acción, ahí te arrasa, así era la cosa, ¿va? Aquí está, 1900 ayer. Muy bien, ¿qué pasó? ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Ah, pues aquí ya, recordando que nuevamente me había extraviado de escucharte, ¿vale? Uy, pobrecito, debiste de haber estado sumido en la tristeza. Con todo. Ajá, dime. Bueno, ahí quiere, aquí está la señora que me dice, saludame a Sergio, tan guapo ese hombre, me dice. ¿Qué onda ahí con la mujer, ah? Pues mire, yo por el momento ni la conozco, no le ando haciendo de Carmelo, así que por favor, no me acose, no me pegue, no me diga. Ah, pues ya aquí ya estoy yo todo serio, porque ¿y a dónde se ven con él? No, en ningún lado. Si antes íbamos al Pitts Donut a echarnos un milkshake, pero ya hace años que lo quitaron, entonces ya no, le pido perdón. Aquí te va a pedir la canción de ella, se la va a pasar. Vaya, pues está bueno, gusto de oírte. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Mire usted en los líos que me está metiendo. Ya hasta me quieren venadear. No, pero con solo decirle eso no quiere decir. El hombre es celoso, que no le diga eso. ¿Qué pasó? ¿Qué canción quiere? Que queríamos que complaciera con una canción. ¿Cuál? La Playa de los Románticos, ¿y la tiene ahí? Ah, claro que la tengo. Ya se la voy a poner con todo gusto. Vaya, gracias, muy amable. Vaya, pues, un abrazote. Gracias. Para que se ponga más celoso el hombre, vaya, pues. Bueno, decíamos de palabras, palabras, palabras. Aquí, la versión en portugués. Meu bem, o que que há comigo essa noite? Eu te vejo e sinto como se fosse a nossa primeira vez. Lembra? O que que há? O que há? O que é que há? É, eu preciso te falar. Mas que há? Pra mim você é uma frase de não amor começada. É sempre assim, eu já cansei. Pra mim você é tudo, é a vida. É sempre igual. A eterna inquietação. Então vá lá, fala de vez desta tua inquietação, que amolação. Você é o vento que traz violinos, rosas. Cafonices, não aguento mais. Espera, meu bem, ainda não disse tudo. De rosas, violinos, esta noite não fale comigo. Que estas coisas se sente na alma quando elas trazem um amor de verdade, não quando mentem. Isto tens que sentir. Uma palavra ainda. Gerede, gerede, gerede, em alemão. E la cantou aquela de Aperitua em Eurovisión. Vicky Leandro. Du wirst von Tag zu Tag schön. Dein Anblick raubt mir den Atem. Geht's wieder los. Du träumst von großer Emotion. Mein Herz steht in Flammen. Wie Feuer im Strom. Ich will zur Asche verbrennen und dich wärmen. Du redest viel, doch die Magie ist Wort für Wort. Du verleihst mir Flügel. Längst verflogen. Und bist auf ewig mein einziges Ziel. Es ist vorbei und schon vergessen. Verschwende bloß nicht deine Zeit mit seichter Schmeichelei. Du bist die Göttin aller roten Rosen und du hast ihnen die Farbe deiner Lippen und den Zauber deines Dufts geschenkt. Karamell, Bonbons im Rosenmeer. Cherie, wovon redest du? Danke, doch es reicht mir. Schenk den anderen die zärtlichen Lügen, die sich mit blumigem Kitsch gern vergnügen. Worte, die sanft deinen Lippen entfliehen, wie Sterne so leicht am Himmel dann verglühen. Gerede, gerede, gerede. Du hörst ja gar nichts. Gerede, du denkst, du kriegst jede. Vertrau mir doch. So schön, aber doch nur gerede. Du verzauberst. Gerede, gerede und so viel gerede. Für jede dein süßes Gerede glaubt nur noch der. Hubo otra versión en alemán que se llamaba Worte nur Worte. Y la cantaba Dalida. Es ist seltsam. Du bist für mich wie die Sonne, Cherie. Du gibst mir das Leben. Nur immer Worte, nichts als das, das alte Lied. Wie soll ich es dir nur erklären? Sag mir nichts mehr. Du bist die Göttin der Liebe und ich bete dich an. Schon wieder Worte, Schmeichelei, Rederei. Du bist mein Morgen, mein Gestern. Das ist vorbei. Vorbei, der Traum zu Ende, auch die Erinnerung für uns zwei, wie schön sie auch sei. Du bist wie der Wind, der den Klang der Geigen und den Duft der Rosen weit mit sich trägt. Süße Worte, le, le, le.

sont en français maintenant. Ici, la plage romantique et Pascal Danel. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. Je veux t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Allez viens, veux-tu m'épouser? La plage romantique, de Pascal Danel, de la niña que lloraba y que su carita de ángel, una de las cosas que dice. Ella estaba ahí en la playa, una niña que lloraba, que lloraba. Je voyais sur son visage. Yo veía en su grosse larme. Ay. Una gran soledad. Pobrecita, pobrecita. Sigamos aquí en 1900 ayer. Ya regreso. Estamos aquí en Vox FM. Sí, cabal 94.5. Estamos con 1900 ayer hasta el mediodía. Estamos con la grata compañía de todos ustedes que afortunadamente no abandonan y que se ponen en contacto, ya sea a través del teléfono 2223-0172 o si no, con la página de Facebook. Se picaron. Yo ya vi que se picaron. Así que como se picaron, vamos a seguirles dando gusto. A ver si me hace caso este programa que cada día se dispone, desea reproducir canción. A ver si me la reproduce o no. Ahí va. Ahora